El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Martes 20 de septiembre, semana 38, han transcurrido exactamente 264 días del año. Y bueno, pues ya nos encontramos aquí en el punto crítico con información útil para la toma de decisiones. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, los saluda su servidor Rubén Labastida en esta extraordinaria tarde. Y bueno, pues estamos obviamente listos para presentarle la información más relevante que usted merece escuchar y por supuesto estar bien informado. Visite www.elpuntocritico.com, por supuesto nuestro Twitter, @elpuntocritico, y en facebook.com/elpuntocritico. Bueno, pues se espera la puesta del sol exactamente a las 7 de la noche con 34 minutos, así es que hoy tenemos información relevante con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, el maestro Ramsés Pech Razo y el contador Jorge Luis Lavalle Mauri. Con ellos vamos a estar platicando el día de hoy. Lo dejamos a usted con el titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Muchísimas gracias. Hoy ya martes, ¿no? Martes 20 de septiembre. Si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Senado alista convocatoria para Fiscalía Anticorrupción y adelanta que este sistema nacional requerirá de 1.506 millones de pesos para funcionar. Auditoría Superior del Estado detecta desvíos por 3.900 millones de pesos en Oaxaca. Todas las áreas del gobierno de Veracruz presentan desfalcos, asegura el senador Fernando Yunes, hijo del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. SEDEMA y PROFEPA toleran fraude en verificentros, retiran suspensión a 177 líneas de verificación que presentan anomalías. Abre dólar hasta en 20 pesos con 10 centavos en distintos bancos capitalinos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Comentarios con respecto a lo que viene sucediendo en la delegación Cuauhtémoc. Ahí el jefe delegacional Ricardo Monreal sigue teniendo problemas, ¿no? Ya ve que se encontraron a varios de sus colaboradores, se dicen que son sus operadores económicos los que andan cobrando el moche. A uno lo agarraron con 600 mil pesos en efectivo en la delegación Miguel Hidalgo, ahí en Presidente Masaryk, y ahora una de sus colaboradoras que hace 4 años la habían detenido en el aeropuerto de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 1 millón de pesos en efectivo también, y estuvo sujeta a investigación y proceso. Bueno, ahora también se descubre que también traía cantidades fuertes de dinero en efectivo, no se ha dado qué montos, pero ahí está Ricardo Monreal en el ojo del huracán. Los moches, estos dineros que no se ha podido comprobar y que pudieran ser de procedencia ilícita, es decir, producto de la corrupción. Ya tenemos en la línea en este momento a Francisco Montaño desde el Senado de la República, y el senador Cordero pide prudencia a la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto que ha mandado el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, ante la depreciación que ha sufrido el peso frente al dólar, el senador por el PAN, Ernesto Cordero Arroyo, pidió a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda que se conduzcan con responsabilidad en la discusión del paquete económico 2017. En entrevista al legislador por Acción Nacional, destacó que si bien la devaluación del peso obedece a factores externos, también responde a elementos internos como la ingobernabilidad que se vive en varias partes del país y el sobreendeudamiento y el crecimiento del gasto. Señaló en ese sentido que es necesario actuar con prudencia, por lo que advirtió a los diputados que no hay margen de maniobra ni espacio para sus fondos de moches o intereses personales. Ernesto Cordero anticipó que la depreciación de la moneda mexicana se verá reflejada muy pronto en la inflación e incluso llevará a que se eleven las tasas de interés, lo que redundará en una menor inversión y generación de empleos. Finalmente, el senador panista subrayó que la Secretaría de Hacienda todavía puede reducir un poco más el gasto programado para el próximo año, así como los niveles de endeudamiento que tiene el país, y con ello evitar una crisis de fin de sexenio. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y por los comentarios. Seguimos dándole seguimiento a este tema. Fíjese que el peso frente al dólar ya hoy se ubicó en niveles de 20 pesos con 10 centavos. Hay especialistas que dicen que pudiera llegar a final de año por arriba de los 21 pesos. Esto, sin lugar a dudas, contrasta con el año 2012, cierre del año 2012, inicio de 2013, donde se ubicaba entre 12.50 y 13 pesos. Algunos preveían que pudiera llegar a 13.50. Bueno, ya estamos arriba de los 20 pesos por dólar. ¿Qué ha sucedido? El manejo de las finanzas públicas de la República Mexicana ha dado para que haya una depreciación, prácticamente podría hablar uno de un 70%, y nos dicen que esto no afecta a la economía interna, que el dólar esté por arriba de los 20 pesos no afecta en nada a la economía. Y yo les preguntaría, ¿qué sucede entonces con la importación de gasolinas, que esa se compra en dólares, con la importación de productos e insumos para la industria, que también se maneja en dólares? Prácticamente la mayoría de los productos que llegan a territorio mexicano vienen en esas divisas. ¿Ya empezó a pegar en el bolsillo de los consumidores, en la bolsa de usted, la mía y de tantas y tantos consumidores en la República Mexicana? Sin lugar a dudas. Cuando va usted al supermercado, lo que compraba hace 4 años con la cantidad de dinero que usted tenía, bueno, pues ya no le da para lo mismo, ¿no? Sí estamos viendo ya problemas que están repercutiendo directamente en los bolsillos de cada uno de los mexicanos. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Sube el tono del debate por el presupuesto 2017 ahí mismo en la Cámara de Diputados. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Tú tienes información. Eduardo, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludándote a ti al auditorio. Mira, Eduardo, las reacciones en Cámara de Diputados ante la depreciación ya tan prominente del peso ante el dólar no se han hecho esperar, y evidentemente los partidos de oposición han acusado de un manejo desfasado de la economía del país al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y algo de lo que se espera que va a repercutir inmediatamente, Eduardo, es en el presupuesto del gobierno. Aquí los legisladores de diferentes partidos y en diferentes tonos, hay que decirlo así, han exigido ya que ahora el que se tiene que apretar y a de veras el cinturón es el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿A qué nos referimos? A que, bueno, que si va a existir un recorte presupuestal, que exista en los sueldos tan excesivos de varios burócratas del gobierno del presidente Peña Nieto. Esta es una de las primeras reacciones que hay ante ya la depreciación tan escandalosa, como la han calificado algunos, del peso frente al dólar. El otro tema, Eduardo, sin lugar a dudas, es que el estimado de recorte presupuestal ronda los 300 mil millones de pesos. Esto significa, Eduardo, el equivalente a dejar a la Ciudad de México sin 2 años seguidos de su presupuesto, para que podamos dimensionar la magnitud del boquete financiero que ya se prevé que venga para este presupuesto de la Federación. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, a primera vista y a ojo de buen cubero, esta empresa productiva paraestatal mexicana, Pemex, que prácticamente ya no existe, y en sus modalidades, cuando se dividió en 5 empresas productivas, aglutina a más de 116 mil trabajadores. Se estima que para finales de año sean despedidos 51 mil obreros que trabajan en las plataformas y más de 12 mil 500 empleados del sector salud, de esto que son los hospitales de Pemex, que dan servicio a los extrabajadores de Pemex. Por ahí ya se ve un recorte, una apretada de cinturón del gobierno federal bastante drástica, pero ¿qué va a suceder con todas estas personas que se van a quedar sin trabajo por un lado? Y por el otro lado, el hecho de que el servicio de salud de los hospitales de Pemex, que ha sido prepagado por los ex empleados de Pemex, ¿a dónde van a ir a parar? Así, Eduardo, como tú atinadamente señalas, hay un problema ya de interés. Explicamos por qué. Por un lado, tiene que haber un recorte presupuestal, pero por el otro, los diputados, eso sí, de todos los partidos, coinciden en que hay tres temas torales del país que no se puede recortar presupuesto. El tema de salud es uno de ellos, el tema de educación es el otro, y el tema de los programas sociales. Esos tres rubros van a tratar los diputados de que el recorte presupuestal no les pegue. Bajo esa óptica, los hospitales de Pemex no estarían tan dañados en este recorte presupuestal. Pero por el otro lado, Eduardo, como tú bien señalas, las empresas que ya no son competitivas para el gobierno porque se ha depreciado el precio del peso frente al dólar, bueno, pues Pemex es una de ellas. Y entonces ahí va la disyuntiva de cuántos trabajadores son los que se van a quedar sin trabajo para finales de año. Por el otro lado, Eduardo, Comisión Federal de Electricidad tiene también que ser una de las entidades a la cual los diputados le hagan una cirugía en su presupuesto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la reforma que se hizo para la Ley de Transición Energética, se esperaría que se volviera una empresa más competitiva, lo cual al día de hoy no ha ocurrido. Y finalmente, Eduardo, el tema de las gasolinas, el que entren gasolinas que son producidas en otro país, evidentemente también le va a pegar a Pemex, y esto afianza el escenario donde se espera un recorte importante en las personas que trabajan en la extracción y procesamiento del hidrocarburo. Son los escenarios que se están vislumbrando ahorita en diputados, Eduardo, pero evidentemente a el mes que viene, en octubre, que ya se apruebe todo el paquete financiero, veremos ya en realidad cómo quedan los números. Pero los escenarios son esos al día de hoy. Evidentemente pueden cambiar. Pues mira, déjame que te dé un dato. Ya México como país representa el segundo importador, es decir, el segundo consumidor más importante en el mundo de gasolinas, por abajo de los Estados Unidos de Norteamérica. Tristemente, México, de ser un país productor de petróleo, se ha convertido en un consumidor mundial. Esto se estará revisando en el paquete económico que ha llegado a la Cámara de Diputados proveniente del Ejecutivo Federal, dígase del presidente Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas, Eduardo, el tema de Pemex y del mercado petrolero a nivel internacional es un tema ineludible en la discusión de presupuesto. Porque, bueno, como tú recordarás y lo comentamos en el punto crítico el año pasado, estimábamos que los diputados habían sobreestimado el precio del barril de petróleo en el presupuesto que habían aprobado. Este año, al parecer, eso ya no va a ocurrir. Están dando un estimado ahí sobre $35 el precio del barril, pero con toda la entrada de estas gasolinas que vienen de fuera, este escenario no se va a poder sostener. Y lo que tampoco se va a poder sostener, Eduardo, es el hecho de que Pemex, sin lugar a dudas, está siendo una empresa poco rentable ya para el gobierno federal. De ahí que por varios aristas, Pemex va a terminar muy debilitada, al menos en los escenarios que hasta ahorita se han discutido. Esto no quiere decir que no puedan cambiar, pero el hecho real es que las gasolinas importadas, en la caída del precio del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar, le pegan directamente a Pemex. Esa es una realidad que nadie puede negar ya al día de hoy. En la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto a Cámara de Diputados con respecto al presupuesto 2017, observamos que no hay recursos o no se estimaron recursos para ese sistema nacional anticorrupción. Se prevé que Cámara de Diputados haga ajustes y dote de dineros para echar a andar ese sistema nacional anticorrupción, porque mientras no haya quien vigile y controle a esas manos gordas que se están llevando los presupuestos, simplemente las cosas no van a cambiar, Juan Carlos. Eduardo, existe una ley de coordinación fiscal que debería de garantizar lo que tú estás diciendo, que si ya se creó este sistema nacional anticorrupción, bueno, se le dotara del presupuesto para que este sistema operara. Y en la realidad, en el proyecto que manda el presidente Enrique Peña Nieto, no se está destinando el presupuesto necesario, tendrá que haber cirugía por parte de los diputados para asignarle a este Sistema Nacional Anticorrupción lo que por ley le corresponde, porque sería ilógico que ya crease el Sistema Nacional Anticorrupción y no le den recursos para que opere. Sería un propio boicot que el gobierno se estaría haciendo, y a nadie le conviene bajo el escenario actual, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que no exista una entidad y unas ojos, digámoslo de esta manera, Eduardo, que estén vigilando el poco dinero que el gobierno tiene en la actualidad. Esa es una realidad. Se necesita que el dinero se gaste y se gaste bien. Y para eso se necesita ojos vigilantes, lo cual el Sistema Nacional Anticorrupción los puede proporcionar en sus diferentes aristas. Pues le vamos a estar dando seguimiento al tema a lo largo de estas semanas, que es donde entran al debate y fuerte allá en Cámara de Diputados, si nos los permites, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Claro que sí, Eduardo, estaremos dándole seguimiento a este tema y a los que surjan aquí en la Cámara de Diputados. Pues es nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento desde la Cámara de Diputados, analista político del periódico El Punto Crítico. Rubén Labastida. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa, ¿qué ha habido? Pues comenzamos con la Asamblea Legislativa, Eduardo, donde, como bien estabas comentando al inicio de la emisión, se aprobó un punto de acuerdo para llamar a comparecer a Ricardo Monreal, jefe delegacional de la Cuauhtémoc, ante la Comisión de Administración Pública Local. Además, el delegado acudirá a la Asamblea para explicar la actuación de su director jurídico y de su gobierno, Pedro Pablo de Antuñano, a quien también se llamó a comparecer. A ambos funcionarios se les pedirá rendir cuentas de los presuntos actos de ilegalidad por los que han sido señalados, según el punto de acuerdo, que también contó con el favor del grupo parlamentario de Morena. Los asambleístas del PRD, Raúl Flores e Iván Texta, promovieron el punto de acuerdo con el argumento de que el pasado 15 de septiembre, de Antuñano fue detenido por personal del Estado Mayor Presidencial, como ya sabemos, en su poder con más de 600,000 pesos en efectivo. Así es que bueno, pues ya la Asamblea Legislativa, como te estábamos comentando, pues ya llamaron a comparecer tanto a su secretario de Gobierno como a Ricardo Monreal. Bueno, ese Sistema Nacional Anticorrupción urge que se dote de presupuesto y que se empiece a aplicar, porque si no, la opacidad por un lado y por el otro el hacerse de la vista gorda con respecto a estos actos de corrupción, presuntos actos de corrupción, bueno, siguen permeando en la economía y nos ha llevado a la situación que se está viviendo en el país, extremadamente grave. Y bueno, pues en el gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera anunció cambios en su gabinete, una vez más, entre los que destaca el de Julio César Serna, quien se desempeñaba como coordinador general de la Central de Abastos, y bueno, pues ahora será jefe de gabinete. En su lugar se enviará una terna para que el consejo de la misma Central de Abastos decida quién va a ocupar este lugar. Fernando Aboitis dejó la titularidad de la Oficina de Gestión Urbana y en su lugar fue nombrado José Jaime Slomansinski Aguilar, quien anteriormente se desempeñaba como director general de administración en la Dirección General de Servicios Urbanos y de la Secretaría de Obras y Servicios. Otra de las cosas que llama la atención, como ya lo hemos informado oportunamente en el punto crítico, Eduardo, es que, bueno, y cambiando, pero también es parte de la información que se anunció hoy en el gobierno, pues que Roger Waters estará, el gran integrante de la banda Pink Floyd, estará presente aquí en la Ciudad de México el 1 de octubre, y bueno, pues se anunció obviamente con bombo y platillo, estará tocando gratuitamente en el Zócalo capitalino. Ante los problemas, plan, pan y circo es lo que le dan a la población. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Regresamos y el tema que no podemos quitar el dedo de la llaga es la devaluación. Bueno, no lo vea como devaluación, el ajuste del peso frente al dólar. Hay que recordar que está en un tipo cambiario donde puede subir y bajar, ¿no? Pero la realidad que estamos viviendo todos los mexicanos es que ya rebasó la barrera psicológica de los 20 pesos. El día de hoy se ubica en 12 pesos con 10 centavos al cierre con Banamex, pero quiero recordarles que para 2012 el dólar todavía traía niveles de 12.50, 13 pesos, 13.50 se estimaba que pudiera llegar hasta 14 y luego bajar y recuperarse, pero la realidad la hemos vivido día a día. Sigue ganando terreno el dólar frente al peso. La situación yo siento difícil, pero vamos a preguntarle al senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Él es secretario de la Comisión de Administración, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión de Energía allá en el Senado de la República. Señor senador, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Vemos con preocupación el desliz que tiene el peso frente al dólar. Publicamos el día de hoy en la cabeza principal del periódico El Punto Crítico que el peso ha sido vapuleado por la deuda tan grande que ya se tiene exterior, inclusive que alcanza prácticamente un 51% del Producto Interno Bruto. Desde tu perspectiva y desde la perspectiva de tu partido Acción Nacional, ¿cómo aprecian esta situación y de qué manera podemos ser afectados los mexicanos? Efectivamente, las diferentes presiones que está recibiendo nuestra moneda, pues unas son externas, otras son internas. Dentro de las externas, yo creo que se ha hablado pues bastante durante las últimas semanas, desde la especulación sobre la posible victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y la relación que hemos tenido con él, particularmente después de su visita, así como pues la víspera del anuncio de la Fed con respecto a las tasas en los Estados Unidos, la apuesta de algunos mercados sobre la depreciación del peso, particularmente en los Estados Unidos, el anuncio de las calificadoras que tuvimos hace un par de meses sobre la situación crediticia en nuestro país, pues bueno, han generado presiones externas a nuestra moneda que pues finalmente hoy estamos viendo pues parte de esos resultados. Ahora bien, también hay situaciones internas que sí dependen de nosotros y que desafortunadamente no están funcionando como de la manera más óptima. Una de ellas pues es la situación que guarda el terrible nivel de endeudamiento que ya alcanzamos en nuestro país. Ya alcanzar más de 50 puntos porcentuales del PIB ya nos coloca en una situación complicada. Esto aunado a la situación económica difícil que se prevé para el 2017, pues digamos que eso es la tormenta que se le ha generado alrededor del peso mexicano, y es lo que pues hoy por hoy está viviendo pues está viendo inmersa en esta terrible especulación, porque pues al final del día, si nosotros vemos los indicadores económicos comparados con los indicadores de otros países y la situación o la presión que guarda la moneda en otros países, pues digamos que se podría asumir que el peso pues sí tiene cierto nivel de subvaluación. Sin embargo, pues hoy por hoy pues la situación es esta. Los mexicanos nos encontramos pues ante una terrible preocupación. Yo creo que pues es tema de la mesa de muchísimas familias de mexicanos, y pues aquí yo creo que lo que tenemos más que preocuparnos es ocuparnos, y aquí cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. El presupuesto del próximo año me parece que es un factor determinante para generación de confianza y certidumbre. Me parece que el paquete económico pues sí requiere todavía de un mayor esfuerzo de recorte. Es un año en el cual necesitamos gastar menos como país, y necesitamos, además de gastar menos, gastar bien. El problema de la corrupción que nos aqueja en México pues es un problema que es un cáncer que nos afecta prácticamente en todos los ambientes y en todos los sentidos, y pues ese problema pues por hoy tiene un costo que no solamente le pega a la economía, le pega a la confianza, a la atracción de inversiones y a muchos factores que de manera directa también están afectando en este tipo de circunstancias. Entonces, pues por ello es tan importante que empiecen a funcionar muchas de las medidas que hemos venido discutiendo y muchas de las nuevas leyes que hemos venido aprobando. Aquí también tiene una importante relevancia pues lo que es el nombramiento del fiscal anticorrupción, terminar por fin con lo que es el paquete anticorrupción. Eso va a generar confianza en los mercados, confianza también en los mismos mexicanos. La aprobación de un paquete económico para el próximo año pues que demuestre verdaderamente que se está haciendo como país pues un reordenamiento de nuestras políticas económicas, donde estamos priorizando pues lógicamente el detener estos niveles de endeudamiento a los cuales hemos llegado, y a que pues la orientación o reorientación del gasto pues va a ir dirigida verdaderamente a tener un gasto más eficiente y un gasto que pues finalmente esté basado en resultados, ¿no? Claro. Senador Jorge Lavalle Mauri, hay una incongruencia en lo que se nos dice y lo que está sucediendo en el país. Ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia que la inflación anualizada está en el orden del 2.3%. El 45% de los alimentos que llegan a los consumidores mexicanos, es decir, a la República Mexicana, vienen del exterior. El 60% de los insumos también se importan. Obviamente esto está aparejado al tipo de cambio peso dólar. ¿Cómo es posible que, habiendo una depreciación de 2012 prácticamente a 2016 de un 70%, no esté pegando de manera fuerte y congruente en lo que se representa en la inflación? ¿Qué están haciendo en Cámara de Senadores al respecto? ¿Van a pedirle aclaraciones a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México? Definitivamente existen muchísimos cuestionamientos por parte de muchos legisladores que estaremos platicando con el secretario de Hacienda en su comparecencia el próximo martes. Sin embargo, bueno, en lo que son los indicadores y particularmente todos los elementos que conforman el cálculo de inflación en México, pues hay unos que perjudican y otros que benefician. Al final del día lo que nosotros vemos pues es el saldo final de la inflación. O sea, hay que recordar que hay muchos indicadores que han ido beneficiando la inflación, como es el tema, por ejemplo, del no cobro de largas distancias, que es un tema que ha venido siendo benéfico en los últimos años para ese tipo de indicadores. Algunos otros costos que han disminuido de alguna manera. En el tema, por ejemplo, particularmente de las gasolinas, que es un tema que nosotros vamos a abarcar pues de manera amplia en la próxima discusión, puesto que consideramos que el IEPS que se le está cargando a gasolinas pues es alto, sobre todo si estamos considerando que queremos que la competencia o la liberalización de precios en gasolinas pues tenga un impacto positivo en los consumidores, que verdaderamente baje el precio de las gasolinas. Pues necesitamos el IEPS más barato. Pero pues si nosotros vemos el comportamiento que ha tenido la gasolina desde el 2015 a la fecha, pues el incremento neto de 2015 a la fecha ha sido de no más de un 3%, el cual, pues si nosotros vemos que son dos años de un promedio de 3% de inflación, pues traemos un comportamiento positivo. En ese sentido, todos esos indicadores pues finalmente tienen una repercusión específica sobre la inflación. Ahora, coincido plenamente contigo y con muchísimos ciudadanos de que pues de repente vamos a comprar lo que normalmente compramos y los precios han subido. Lo que tenemos que ver, pues finalmente, pues ya de una manera desagregada, cuál es el comportamiento dentro de la economía familiar que está teniendo cada uno de estos elementos. Ahora bien, efectivamente existen muchos cuestionamientos, regresando al comentario inicial. Todo esto lo estaremos platicando el día martes con el secretario de Hacienda y por supuesto que le estaremos informando cuáles son las respuestas. Tú, como senador por el estado de Campeche, tu estado, la preocupación que se vive en Ciudad del Carmen, Campeche, ya una ciudad que dicen algunos fantasma, y en el mismo estado por esto de la producción de petróleo, con la reforma energética prácticamente se ha matado la posibilidad de fuentes de empleo en tu estado. ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué acciones están tomando en el Senado de la República por tu parte para poder paliar o mitigar el que Petróleos Mexicanos, esta empresa ya desaparecida que se ha conformado en 5 nuevas empresas productivas del Estado, pudiera ser generador de empleos y dar seguridad a los campechanos? Bueno, eso es un tema que pues verdaderamente nos ocupa y nos preocupa todos los días. De hecho, nosotros desde el Senado pues hemos ido impulsando también pues lo, dentro de lo que cabe y dentro de lo que nosotros podemos hacer, pues hemos ido ayudando a impulsar medidas que de alguna manera beneficien. Yo separaría este tema en tres. Primero, a ver, la crisis que está viviendo el municipio del Carmen es una crisis pues derivada más allá que de la reforma energética, de la caída directa de los precios del petróleo por una parte, y por otra pues definitivamente del no aprovechamiento por parte de Petróleos Mexicanos de las diferentes herramientas económicas y financieras que le dimos a través de la reforma energética. Por ejemplo, no han aprovechado los farmouts, no han aprovechado pues varias herramientas o mecanismos de apertura que podrían tener en una mucho mejor posición a Petróleos Mexicanos y, por supuesto, en una mucho mejor posición a las empresas que trabajan en Campeche. Ahora, derivado de todo esto, pues ¿qué es lo que vino? Pues vino un problema de flujo serio por parte de Pemex, que eso pues lo llevó a retrasar los pagos y a disminuir su actividad económica en el municipio. Hay que recordar que en el caso de Campeche, de ahí se extrae más del 50% del total del petróleo que producimos en México. Entonces, cuando viene una crisis de esta naturaleza, pues ¿a quién le pega más? Pues a donde tiene mayor actividad económica. Y si es algo que ya llegó a proporciones y dimensiones muy fuertes, ya estamos hablando de números que se acercan a los 30,000 desempleados, que para un estado y para un municipio como este, pues ya son cifras pues no solamente jamás vistas, son cifras que sí está afectando el corazón de la economía de mi estado y particularmente del municipio del Carmen. Y por último, ¿qué acciones se están tomando? Pues bueno, el tema del programa de reactivación económica pues ya empezó a dar resultados. Desafortunadamente esta crisis pues ya viene arrastrando muchos meses y la solución pues sería imposible pensar que fuera de la noche a la mañana. Hay varias propuestas de solución ahorita sobre la mesa. Primero, el programa de reactivación económica, con el cual pues se le dio flujo a Pemex, o más bien a través de la Secretaría de Hacienda se generó un flujo para poder pues darle oxígeno a todas esas empresas, más de 300 empresas que trabajan en Campeche y que pues estaban prácticamente en quiebra técnica, con más de 200 días sin cobrar, algunas con más de eso. Y pues eso estaba generando pues que la crisis y el desempleo y la desaceleración económica del municipio pues se incrementara todavía más. Por otro lado, pues también se logró incluir a Campeche y a Tabasco dentro de las zonas económicas especiales, con lo cual pues no a corto plazo, pero sí se pueden encontrar los mecanismos a través de mecanismos arancelarios, incentivos fiscales y otro tipo de herramientas que nos permitan generar un atractivo específico de la zona que tiene una altísima vocación energética, pero que verdaderamente pues pueda seguir atrayendo inversión y siendo atractiva para que se sigan consolidando y con eso volver a reactivar la economía. Y por último, pues la reorientación de la actividad productiva. ¿Por qué? Porque pues hay que recordar que en el caso del Carmen pues extraemos todo el 50% del crudo del país, pero no transformamos, no hay una sola refinería, la actividad petroquímica o la actividad secundaria pues prácticamente es nula. Entonces, pues si queremos verdaderamente generar valor agregado y que se reactive la economía de toda esa zona, pues tenemos que generar industria. Y eso es algo que finalmente a través de estas medidas, pues nosotros estamos considerando que se pueden tomar los pasos para en el mediano plazo poder ir solucionando esta situación. Sé que es muy amplio este comentario, pero sí, la situación de mi estado, pues requiere, yo creo que de verse como un caso aparte. Es más cruda que en cualquier otro lugar o en cualquier otra región del país, puesto que pues insisto, es el lugar en el cual pues prácticamente todo depende o dependía hasta hace algunos meses de lo que hacía bien o lo que hacía mal Pemex, y pues por ello estamos insistiendo mucho en buscar soluciones concretas que solucionen este problema, no solamente a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Senador, así como nos platican las cosas y como se ven, el problema no es grave, es gravísimo, sobre todo para el estado de Campeche. Se prevé un recorte de 51,000 plazas, sobre todo de obreros en plataformas, que va a pegarle durísimo con ese 50% de producción al estado de Campeche. ¿Cómo se va a resolver la situación? Porque el que se queden 51,000 personas sin empleo es una situación gravísima, y más para tu estado, ¿no? Y partiendo de la base de que pues ya llevamos un número cercano a los 30,000. Entonces, pues sí, por eso, por lo grave de la situación, no podríamos pensar solamente en una solución. De hecho, son muchas las soluciones que se tienen que entablar. Ya hay algunas que pues estamos nosotros buscando impulsar desde el legislativo, pero hay otras que tendrán que salir también por parte del gobierno del estado de Campeche, otras que habrá que seguir gestionando a través del poder ejecutivo, y otras que a través de la promoción de inversiones y este tipo de medidas como el de zonas económicas especiales, que nos permita generar los atractivos o al menos pues los incentivos suficientes como para que también la iniciativa privada le siga apostando al municipio, por supuesto que le siga apostando a México en el sector energético. Mira, senador, si nos los permites, a mí me gustaría darle seguimiento a este tema, máximo que está ya para entrar a revisión y a discusión por parte de la Cámara de Diputados esto del presupuesto 2017, que de entradita le recorta otros 100,000 millones de pesos a la empresa productiva Pemex, y me gustaría, si nos los permites, darle seguimiento en la próxima semana. Bueno, se cortó la llamada con el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, desafortunadamente, pero creo que está dicho lo necesario al respecto de los temas, y sí vamos a estar al pendiente. Si ustedes nos los permiten, les vamos a estar informando. Ya tenemos en la línea también al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y colaborador del periódico El Punto Crítico. El tema, vuelvo a lo mismo, la paridad peso-dólar, donde parece que se nos está escapando de las manos. Muy buenas tardes, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Vemos los mexicanos que se va el dólar a las nubes, el peso se sigue depreciando. Ya nos habías tú estimado que la situación se venía crítica. El gobierno de la República Mexicana nos había dicho que íbamos muy bien, que las cosas se están haciendo bien. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Por qué vemos estos niveles tan disparatados? Mira, el tipo de cambio, el menudeo, para las personas físicas como nosotros que vamos a las casas de cambio, sea del aeropuerto, sea de alguna de las avenidas principales de esta ciudad, etcétera, no es el motivo para que por este mecanismo de oferta y demanda estemos llevando la paridad a ese nivel. Lo que empuja a ese nivel son los movimientos mayoritarios en el sistema bancario, entre las propias tesorerías de los bancos y de los clientes de los bancos. Del día viernes pasado al día lunes, el tipo de cambio llamado FIX, es esa medición que hace promedio el Banco de México del tipo de cambio de operaciones de mayoreo, el día viernes pasado estuvo en 19.25. El día de ayer lunes pasó a 19.60, es decir, 45 centavos de depreciación ayer, equivalente al 2.3%. Y el día de hoy pasó de 19.60 a 19.77, 17 centavos más, casi un 1%. Esos movimientos en el mercado de mayoreo, que es verdaderamente donde están las transferencias millonarias, no en las que Eduardo Ramos Fuster o Ray Tenorio hacen en la casa de cambio, es empujando a que el tipo de cambio en menudeo esté hacia adelante. En pocas palabras, es el tipo de cambio en este momento para las grandes tesorerías del país, el gran para nuestra moneda, utilizando como excusa eventos externos, algunos de ellos increíbles, como es si la decisión de la Fed es aumentar o no la tasa de interés, como es también esta línea imaginaria de que Trump llega a ganar y que entonces sus políticas de amenaza de confiscar las remesas que envían los mexicanos a México para costear el pago de su muro, o bien iniciar una era de nuevo proteccionismo, llegaran a concretarse. Entonces, entre factores de orden político, factores de orden especulativo, están llevando a que estas grandes tesorerías en sus operaciones ganen dinero en estas transacciones un interés, en una tasa, en pocas palabras, mayor a la que pueden ganar en instrumentos denominados en pesos. Sí, doctor Raimundo Tenorio, ¿te estamos escuchando? Sí, entonces, bueno, esto a lo que lleva es a que el hombre de calle, como nosotros, padezcamos este encarecimiento de la moneda para efectuar transacciones como un viaje, un pago de un boleto de avión para ir fuera del país, algún pago de una transferencia para algún familiar que esté haciendo estudios fuera del país, un pago de una línea de crédito también personal, o bien las empresas que hacen pago de importaciones tengan que desembolsar más pesos para pagar monedas y en consecuencia pagar sus facturas. Los que están de fiesta posiblemente sean los exportadores, reciben por el pago de sus facturas más pesos cuando intercambien su dinero por pesos. La preocupación de los consumidores mexicanos está basada en este cierre de fin de año. Muchos han programado compras de casas, adquirir hipoteca, comprar a crédito. ¿De qué manera se verían afectados o beneficiados por la situación que está pasando el peso? Como ocurre en este impacto directo de lo que Estados Unidos se pueda decidir, ya ha ocurrido al menos en lo que va de estos meses, al aumentar ciertas tasas de interés que no fueran contratadas fijas. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, que son tasas de interés variables. Pero aquellas personas que contrataron crédito hipotecario, crédito automotriz a tasa fija, no tendrían de qué preocuparse. Sí, los que tienen tasas variables, sí, los que tienen deudas equivalentes en dólares. Sin lugar a dudas, hay que ir tomando previsiones. Te agradezco muchísimo el análisis que nos has hecho, doctor Raimundo Tenorio, y si te parece, estaremos al pendiente para que nos sigas informando y dando luz de por dónde sí y por dónde no. Cómo no, desde luego, como siempre, será una edición. Muchísimas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es especialista en temas de economía y finanzas. Ya nos los dijo todo, ¿no? Aquellas personas que hayan contratado en tasa fija no deben tener de qué preocuparse, y aquellas que vayan a contratar créditos, busquen que no sean en dólares, porque sin lugar a dudas no hay control sobre esta moneda. Se va a seguir depreciando el peso frente al dólar de aquí a fin de año. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:53 regresamos, ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor de temas de petróleo a nivel internacional. La preocupación es el recorte de empleos en esto que se dice la empresa Pemex, que volvemos a repetir, ya no existe, pero sí en estas empresas que se crearon productivas del Estado. Leíamos hoy con atención de que de aquí a fin de año se pretende recortar 51,000 puestos de empleo en Petróleos Mexicanos o en Pemex, y 12,500 puestos de empleos en los hospitales de Pemex. Esta situación preocupa porque todas estas personas se van a quedar sin trabajo. Para cómo están las condiciones del país, ¿a dónde van a ir? ¿Cómo van a ser aprovechadas? Todo el expertise que tienen en el tema del petróleo, ¿a dónde se va a ir? Doctor Maestro Ramsés Pech Razo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí preocupados, viendo estos reportes de probables despidos, cancelación de fuentes de empleo en las empresas productivas del estado, ¿a dónde nos llevan? ¿Dónde realmente está en Pemex? ¿Y esto beneficia, perjudica al país, a la sociedad? Bueno, mira, apenas lo que va a pasar es lo siguiente. El presupuesto que tiene contemplado para el próximo año ya sabemos que se va a reducir 100,000 millones de pesos. Ese es el número uno. Número dos, no tiene flujo de efectivo para hacer nuevas inversiones, por lo tanto, no puede hacer inversiones, como tú bien comentas, en los hospitales o darle la continuidad que necesitan en los hospitales. Acuérdate que los hospitales continuamente necesitan comprar materiales, infraestructura, no, nuevas cosas que le puedan dar de materiales. Entonces, con la reducción del presupuesto, y eso está dentro del contrato colectivo que se pactó, es la reducción de la parte de los hospitales de Pemex y pasen a ser la parte del ISSSTE, y otra parte puedan tener ciertos derechos en el ISSSTE. El problema no va a radicar en eso, mi estimado, va a radicar en que Pemex, más del 60 o el 70% de las asignaciones que tiene, va a tener que buscar aliados, porque el presupuesto cada día se va a reducir, aunado a que el tipo de cambio ya está por arriba de los 19 pesos. Ahora, si agarraras el presupuesto que le asignan a Pemex con el tipo de cambio que se puso de 18.2 contra un cambio de 19, ya perdió por default, por tipo de cambio, ya iba perdido más de 1,000 millones de pesos, de dólares, perdón, por el tipo de cambio. O sea que la situación de Pemex se agrava con la variación del tipo de cambio, contrario a lo que nos habría dicho la Secretaría de Hacienda, que no afecta a la economía mexicana. Esto, como tú lo puntualizas, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Las empresas productivas del estado van a terminar desapareciendo por completo y se va a tener que ceder a las empresas transnacionales para que vengan a operar en México? Lo que vamos a tener es una tendencia en la desincorporación de ciertas áreas de negocio, como es lo del transporte, la parte de los ductos de gas, que acuérdate que ya no lo va a hacer Pemex, sino lo va a hacer Cenegas. Pemex solo va a vender la molécula. La parte de las refinerías, porque ya estamos importando casi el 67%, pero donde sí va a ser fuerte Pemex es en la parte de exploración y extracción. Acuérdate con el anuncio que se dio en el Trión, se va a hacer un farm out, que es lo de las alianzas, en donde un privado va a tener que hacer junto con Pemex la extracción y la explotación de yacimiento. Pero estos campos nomás vamos a tener los resultados dentro de un periodo de 7 a 9 años. Pero en el momento actual, al corto plazo, en el día de hoy, de aquí a 5 o 7 años, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la parte de exploración y extracción para el mantenimiento de la producción, cuando menos entre 1.7 y 1.9 millones de barriles diarios los próximos 8 años. Porque al reducirle el presupuesto, no puede ir incrementando la producción en base a que no tiene flujo de efectivo para hacer la inversión en otras áreas. Y necesita socios, como son lo que llamamos los farmouts. Dentro del próximo año deberemos de ver una gran cantidad de farmouts para ayudar a Pemex a capitalizarse para poder extraer los hidrocarburos que se tengan en estas áreas que asignaron a Pemex. De manera definitiva, entonces, ¿vamos a ver una recesión o una contracción en los negocios del petróleo en la República Mexicana para cómo van las cosas, no? Sí, vamos a ver una contracción de lo que estábamos acostumbrados, que Pemex era el que dictaminaba la política energética de la industria de hidrocarburos. Y lo que vamos a ver ahora, la tendencia va a ser en función del mercado y de las necesidades que tenga el mercado. Es decir, cuánto combustible se necesita que no se produzca en nuestro país y cuánto es lo que se requiere importar para cumplir con las garantías del movimiento de nuestro país. Leía el día de hoy en unos reportes de energía y petróleo a nivel internacional que México ya representa como país el segundo consumidor más grande del mundo después de Estados Unidos en materia de gasolinas. este negocio de las gasolinas, que sin lugar a dudas son tan necesarios para el país, ¿no representaría inversión como para que el sector energético mexicano implementara petroquímica o implementara plantas que pudieran procesar el crudo y convertirlo en gasolinas en México? Sí, y eso tendría que ser por parte de casi un 70% de la iniciativa privada, porque estamos importando el 67%. Lo que se tiene que buscar es una relación de uno a uno, lo que uno que se produce con uno que se importa, mientras no haya la inversión requerida en corto plazo. Las refinerías de nuestro país datan de 1914 y acuérdate que hace dos años le asignaron 23 mil millones de dólares para terminar la configuración, y con la reducción de presupuesto vemos que no se pudieron hacer las reconfiguraciones, y el presupuesto que se le da a nuestras refinerías es para el mantenimiento, no el preventivo, sino los correctivos que se tienen que realizar hoy en día ya. O sea, refinerías que tienen más de 100 años de haber sido implementadas no tuvieron la capacidad en los distintos gobiernos de reconfigurarlas como para que fueran realmente productivas en este momento. Es lo que nos ha llevado a la situación grave que se está viviendo. Ramsés Razo, tu pronóstico para los próximos 5 años en el caso de México, ¿veremos bajar realmente el precio de las gasolinas los consumidores o nos debemos preparar para tener gasolinas caras? Yo creo que tenemos que prepararnos en base al sentido de la zona donde estemos viviendo. Es importante ver que en la zona fronteriza vamos a tener un combustible barato. En lo que es la península de Yucatán y en la zona sur vamos a tener un combustible un poquito más alto, entre un 20 y un 15% referente a lo de la frontera y el precio general del mercado, en base a que no hay almacenamiento y el transporte es muy complicado que llegue a esta zona. Lo que vamos a tener también hay que tener cuidado, porque en dado caso que el 6 de noviembre ganara la persona que vino hace 15 días a nuestro país, eso ocasionaría que pudiera implementar un nuevo impuesto dentro del Tratado de Libre Comercio a los exportadores de gasolina, y eso nos incrementaría el precio de nuestra gasolina. Esperemos que las condiciones que se hagan de las votaciones en Estados Unidos favorezca a un libre mercado de posibles precios que nos puedan reducir nosotros el precio. Bueno, pues no nos queda más que prender veladoras y rezar fervorosamente para que las cosas cambien. Ramsés Pech Razo, te agradezco muchísimo la información que nos has dado y tus comentarios. Gracias, que tengan bonita tarde. Es el maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo a nivel internacional. El panorama no es nada halagüeño. Tenemos que tomar previsiones porque pareciera que es de economía macro, pero la realidad es que nos pega en el micro, allá en el bolsillo donde más nos duele a todos los mexicanos. Vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El líder del PRD capitalino, Raúl Flores García, interpuso una denuncia contra el exdirector jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano, quien fue detenido con 600 mil pesos en efectivo. El PRDista destacó que el objetivo de la denuncia presentada ante la Contraloría General de la Ciudad de México es que se investigue el origen y destino de dicha suma que el funcionario llevaba en una caja de cartón. Vecinos de la quinta sección de Polanco y Chapultepec Polanco solicitaron que la delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se pronuncien sobre las obras de construcción que se llevan a cabo en el predio de La Martine 516, donde pretenden poner en marcha un hotel boutique enfocado al sector ejecutivo. Armando Cuspineda, integrante del Comité Ciudadano en la quinta sección de Polanco, solicitó en nombre de los colonos que de inmediato tiren ese hotel ilegal, ya que la constructora y las autoridades saben que no es legal que construyan un hotel en una zona habitacional. Vecinos de la delegación Gustavo Amadero crearán un frente cívico por un ambiente sano con la finalidad de empujar acciones que impidan la tala de árboles y se fomente la creación de un mayor número de áreas verdes en esta demarcación. Así lo informó el diputado Fernando Rubio Quirós, secretario de la Comisión de Medio Ambiente en Cámara de Diputados, al describir que vecinos de la zona se han acercado para integrar este frente común en favor del cuidado de las áreas verdes. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Tres personas perdieron la vida y 32 más resultaron lesionadas al registrarse un accidente en el kilómetro 42.5 de la autopista México-Puebla. En el percance se vieron involucrados un autobús foráneo y un tractocamión, reporta Protección Civil. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que ya cuenta con la identidad de un probable responsable del homicidio de dos sacerdotes en el municipio de Poza Rica. La autoridad dio a conocer que continúa con la integración de la carpeta de investigación y en las próximas horas el probable responsable será consignado ante el juez de control. Y finalmente, la caída del precio del crudo y la disminución en la producción de petróleos mexicanos tuvo un fuerte impacto en las economías de Campeche y Tabasco, lo cual se refleja en la reducción de la demanda agregada y la falta de liquidez de las empresas, lo que limita el acceso al financiamiento y proyectos de inversión, señaló la Secretaría de Hacienda, Crédito Público. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. El dólar sube y sube, tanto así que ya pasó los 20 pesos. ¡Uy, uy, uy! Y las esperanzas de vida bajan, bajan. El bienestar social baja, el ahorro familiar baja, la economía baja, todo baja. No, no todo. La inflación sube, los precios suben, el deterioro de las familias sube, el sufrimiento social sube. Oye, ¿y habrá algo que ni suba ni baje? ¡Claro! La marcada crisis económica, esa nadie la mueve. Visión Laboral con Javier Cerón. El sector obrero confió en que verdaderamente el recorte presupuestal no impacte en todos los programas sociales dirigidos en el sector laboral, sobre todo porque se requiere mantener el incremento del empleo y la inversión. Al decir del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, de que habrá un recorte de 800 millones de pesos y que estos no impactarán en ninguno de los programas, pues definitivamente las estructuras administrativas sí se compactarán, y sobre todo hay incertidumbre en que en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se dé un recorte masivo de trabajadores luego de que en febrero pasado salieron más de 400 trabajadores, entre ellos actuarios, secretarios de acuerdo, y que quedó en gran parte con una sobrecarga de trabajo, por lo que hay toda una incertidumbre de que nuevamente se presente un recorte en este sector. En estos términos se dijeron en el sector obrero, en el Congreso del Trabajo, que es necesario mayor eficiencia por parte de la Secretaría del Trabajo, porque en lo que se refiere a los estados, pues hay mucho retraso administrativo en la gestión de todos los asuntos laborales. Por otra parte, los trabajadores de Mexicana de Aviación, encabezados por Miguel Ángel Yúdico Colín, señalaron que van a seguir presionando para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues emita el laudo favorable en torno a los slots, que son alrededor de 2.500, junto con rutas que están siendo aprovechados por otras aerolíneas como Aeroméxico, Interjet, Viva Airbus, entre otros, e incluso hasta aerolíneas extranjeras, de lo cual pues, los trabajadores no reciben un solo quinto. Además, está pendiente también lo de la manifestación de todos los bienes de Mexicana de Aviación, que supuestamente para la liquidación de 8.500 trabajadores. Sin embargo, hasta la fecha, pues no hay nada en respuesta. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Las coberturas petroleras protegieron los ingresos del gobierno federal en este año, en 2016, pero no los de 2017. Por lo tanto, derivado de la evolución reciente del precio de los commodities, se realiza un ajuste preventivo al gasto que permita alcanzar las metas establecidas para el siguiente año. Los principales damnificados son Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud. Son las dependencias que tendrán los mayores recortes, al considerar las reducciones anunciadas para 2017 sumadas a las que se hicieron este año. Según la información dada a conocer, la mayor parte del monto a recortar en las dependencias de la administración pública representa gasto corriente destinado al pago de sueldos y compra de bienes y servicios. No obstante, debido a la magnitud de los recortes que realizará Pemex en específico, podemos decir que la inversión también se verá afectada, ya que esta empresa destina la mayor parte de los recursos para este propósito. En Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Hoy tenemos el dólar en Banamex a la compra en 19.38, a la venta en 20.13, esto en Banamex. En Ixe Banco compra 18.59 y a la venta en 19.99. La Bolsa Mexicana de Valores registra 46.341.33 unidades, 1.03% arriba. El barril de petróleo, como usted ya lo escuchó, está en 37.07 dólares el barril. Las reservas al 15 de septiembre, 175.869 millones de dólares. Y bueno, pues el oro está a la alza también, 32.000 pesos la onza, y la plata libertad se mantiene similar en 300 pesos la onza. Son las finanzas que tenemos el día de hoy para usted que amablemente nos está acompañando a través de El Punto Crítico. Recuerde, si alguna entrevista ha sido de su interés, no deje de visitar www.elpuntocritico.com, en redes sociales, arroba El Punto Crítico y, por supuesto, también en facebook.com/El Punto Crítico. Bueno, pues tenemos en la portada el día de hoy: deuda externa vapulea al peso. Esto viene en la principal, y en el balazo rompe barrera psicológica de 20 pesos por dólar e impacta en 51% al Producto Interno Bruto. También tenemos, por supuesto, maniatadas Naciones Unidas en temas migratorios. Contraloría, o mejor dicho, controla PRI, la constituyente de la Ciudad de México. Entre reclamos y protestas definen el reglamento. Y por supuesto también tenemos el día de hoy: indaga PGR red de corrupción de Javier Duarte, al menos 30 personas, entre ellas varios secretarios y media docena de empresas. Embarradísimo la corrupción, como usted ya escuchó durante el programa. El Punto Crítico es la principal, lo que nos está dando en la torre a los mexicanos, desgraciadamente, deriva en falta de empleos, falta de oportunidades. Así es que, bueno, pues téngalo presente el día de hoy, por supuesto, aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos hoy, el día de hoy, queremos invitarlo a través de las redes sociales, por supuesto, muy al pendiente, nuestro compañero, el día de hoy. Ahí está al pie del cañón, por supuesto, Daniel Menéndez, quien, por cierto, bueno, pues el día de hoy seguramente le va a responder inmediatamente. Así es que aquí tenemos la información. Vamos a regalar accesos dobles para que vayan precisamente ustedes a disfrutar del teatro o la Gran Gala Tropical. Así es, efectivamente tenemos para la Gran Gala Tropical, que se va a llevar a cabo el día de mañana. Y nada más para que se dé usted un quemón, usted que gusta este tipo de música, en este momento ya lo estamos posteando a través de nuestras redes sociales. Estará Acapulco Tropical, Jaguarú, Merenglás, Los Askis, por supuesto Los Gatos Negros, La Sonora Dinamita, Mickey Laure, Carlos Show, haciendo un merecido homenaje a los socios del ritmo. Es el grupo homenajeado. Importante, si usted es alguno de los ganadores, vestimenta formal, porque va a ser la Gran Gala Tropical el día de mañana en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, a las 8 de la noche. Se recomienda llegar cuanto antes, desde las 7 de la noche. Así es que la invitación está abierta por cortesía de nuestros grandes amigos de cultura, que amablemente se acercan a nosotros, y nosotros, por supuesto, estamos en contacto con ellos en la Gran Gala Tropical de México. Bueno, pues a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida, Diego Rivero Corona, Alan Castro, Daniel Menéndez, Leslie Carrillo en la producción. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 17 horas, 5 de la tarde. No falte a la cita, lo esperamos. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.